Hoy cuando me desperté pensaba, ya que hayamos durado todo el año como organización, con todo lo que implica de reunirse, además de todas las reuniones y actividades que cada uno tiene en su espacio, que nos sigamos encontrando, que hayamos mantenido el espacio de encuentro durante todo el año, ya es un éxito. Sí. Yo ya brindo por eso porque es muy difícil también poder combinarlo con todo lo que hacemos todos los días. Y respecto a esto que decías vos de bueno, todas las cosas que hemos vivido este año, bueno, tuvimos días pálidas, pero que sirvieron para apoyarnos, conocernos, no sé, generar estos mecanismos de tipo red de nosotros mismos. Exactamente. Empezamos el año con la clausura del Olga, que eso fue un puntapié que dio inicio a la ronda de espacios culturales autogestivos. Y después pasaron un montón de cosas más, algunas muchas malas, algunas muy buenas. Tuvimos, bueno, el quilombo en Hermanos Zaragoza, que bueno, una parte dejó afuera a otra parte del espacio cultural y organizamos una fría de emergencia y pudimos lograr ambas partes dialoguen y vuelvan a convivir. Tuvimos el incendio en Área Chica, que quizás fue uno de los casos más emblemáticos del año, por la reacción de la gente, en donde un montón de actores culturales, gestores, artistas, reaccionaron de inmediato, ofreciendo un montón de cosas para ayudar, desde espacios donde ellos pudieran seguir dando los talleres que no podían dar en su centro cultural, hasta artistas que donaban sus discos, libros, etcétera, para una rifa, u otros espacios culturales brindaron sus casas para organizar varietés. Hoy, por ejemplo, Julieta Rano publicaba que una artista le donó placas de Durlock, muchísimas placas de Durlock, para reconstruir el espacio. Nos dio como una clase intensiva de sostenibilidad social, ¿no? De bueno, cómo te ataja tu comunidad cuando te pasa algo de esa envergadura. Bueno, después tuvimos también lo que pasó en Eso Estamos, con el policía sí. de la municipalidad, que ya de eso ni creo que ni me quiero acordar porque es trágico. Sí, fue duro. Y es como futurista, ¿no? Porque ahora con el panorama político que se viene, me parece que no estamos exentos de que sigan pasando cosas por el estilo. De todos modos, creo que una de las características que tuvo este grupo, esta organización, que no fue solo una cuestión defensiva, digamos, y de salir a reaccionar cuando algo sucedía en nuestros espacios que tiene que ver con la sostenibilidad económica y la sostenibilidad social, como hablabas vos, sino también propositiva, y que me parece que ese es como el rol fundamental que tienen estas organizaciones, como fue la organización del primer foro de espacios culturales, que reunió una cantidad muy grande de espacios de la ciudad a discutir política cultural, digamos, y de diversos colores. Digamos, ese foro con sus resultados, Juli, ¿cómo repercute ahora en esta organización? ¿Se siguen trabajando algunas líneas? ¿Cómo está la organización en este momento? Para mí el foro sirvió para visibilizar un poco que la reflexión es una práctica constante en el trabajo cultural. Porque hay como cierto estigma acerca de los actores culturales, que estamos todos hippies, que estamos fumando y tirado ahí en la vereda tocando la guitarrita, y no es así. No es solo eso. ¿Eh? No es solo eso. No es solo eso, claro, no. Y es más, quizás lo hacemos por fuera de nuestro horario de trabajo cultural. Total. Todo eso. Y para mí eso, se cristalizaron un montón de discusiones, pensamientos, reflexiones sobre nuestro propio trabajo, que estuvo re bueno compartirlas desde las experiencias, porque también a veces como que en esa falta de legitimidad, no es que hay un libro de cómo ser un buen gestor cultural, o no uno que se aplique a cómo venimos haciendo las cosas nosotros. Y estuvo re bueno para nosotros ahí compartir las experiencias y también escuchar en la boca de un montón de compañeros el concepto de trabajador de la cultura, que es algo que tenemos que seguir profundizando un montón, porque también siempre se confunde mucho lo que no tiene fines de lucro con lo absolutamente gratuito, cuando no es así, sino que, bueno, uh-huh. el lucro habla de una cuestión de lucro excedente, de concentración de dinero y acumulación, cuando nosotros lo que queremos es ganar un sueldo, pagar nuestro alquiler, comer, pasarla bien. Sí, poder sostener los espacios para generar, seguir generando este tipo de actividades. Sí, tal cual. Juli, te hago una consulta. Vos mencionabas ahí que, bueno, estar llegando a fin de año ya de este modo ya es un triunfo y sin lugar a duda lo es. Y todo este tema, y te pregunto por estos esquemas organizativos junto entre actores de la cultura tan diversos y tan variados que hay en la Ciudad de La Plata, si considerás o que puede llegar a haber una cuestión de también en cuanto a la concepción política de la cultura que ha habido este año, que quizás, o que tiene la Ciudad de La Plata, pero que se ha podido pulir en términos organizativos de pensarse también como actor político adentro de la escena cultural, y esa escena cultural enmarcada justamente en un escenario político, porque uno analizando un poco más o menos cómo viene la mano desde hace tiempo que se encuentra aquí en la Ciudad de La Plata, y por qué experiencias que arrancan, después terminan, se deshacen, terminan bifurcadas, y no se termina de condensar. Y bueno, hoy pareciera que hay un embrión bastante, bastante firme en cuanto a todo eso. Y te pregunto si compartís un poco esta mirada así acerca de también la concepción política de la cultura. Sí, ni hablar, sí, por supuesto. Yo creo que a veces esos grupos de artistas o gestores culturales que se armaban antes y que por ahí no prosperaban, no duraban, no se mantenían en el tiempo, era por una falta de objetivos concretos a corto, mediano y largo plazo. Quizás sí había ideas o reflexiones o críticas sobre las gestiones estatales de la cultura, sobre todo en nuestro caso en la municipal, que era como la más cercana, pero no había un objetivo de, bueno, ¿y qué hacemos con esta crítica? Yo creo que lo que surgió ahora con la RECA y con otras redes es que hay un claro objetivo que es permanente, que es que queremos que nuestros espacios permanezcan abiertos. A partir de ese gran objetivo, bueno, a medida que pasa el tiempo se van realizando distintas estrategias, vamos desarrollando distintas herramientas, pero el objetivo es siempre el mismo. Y de hecho, ahora por la asunción del nuevo intendente, Desgarro, le dijo mi viejo ayer, que me pareció genial, nos para a las tres coordinadoras de espacios culturales, es decir, la RECA, la UCECA y la Red de Espacios, en una misma vereda, lo menos con un enemigo en común. Sin lugar a dudas. Y sacando de lado un montón de diferencias que en algunos sentidos se ponen muy finitas, sabemos que vamos a tener más fuerza cuanto más seamos y estemos juntos. Y que todas estas cosas que fuimos cuidando y protegiendo y atajando durante el año, cuando sucedieron no importó mucho en qué coordinadora estábamos. Porque, por ejemplo, cuando pasó lo de Zaragoza, el Zaragoza está lo seca, pero yo en la fría vi un montón de compañeros de todas las redes. Y el foro lo construimos entre las tres redes. Y entonces hay una clara decisión de armar un frente entre las tres y hasta armar una federación, que ya es una figura más legal, que bueno, requiere un montón de tramiteríos, pero que también le da como más legalidad y legitimidad y que me parece una idea genial y súper importante que estemos trabajando todos juntos y cuanto más seamos. Bien, así que el horizonte está buenísimo, que sobre todo es de organización, de propuestas y de alegría siempre, porque es lo que sí, nunca parece que con color y esperanza, así que vamos a hablar, pero sí, hay que tener mucho cuidado con eso porque hay que resignificar todo. Y de hablar de la revolución de la alegría también. Claro. Obvio, que no nos quiten nuestros símbolos. Claro, sí, exactamente. Así que, por lo pronto puedo decirles que las ideas concretas con este nuevo frente o federación gigante son el año que viene arrancar con un foro y alguna actividad cultural que nos nuclee a todos. Bien. Perfecto. Así que ya estaremos llegado esa fecha convocando para invitar. Quizás ya estemos de vuelta acá en la columna cultural, no lo sé. Hay que ver, Hay que ver si me contratan, si no les pesa tanto. Gracias, Juli. No, por favor. Y yo lo último que quería decir era que, primero, cualquier persona que está escuchando ahora y que se quiera acercar a cualquiera de las tres coordinadoras, que lo haga, que no tenga ningún temor ni nada, que está buenísimo que se acerquen, sean gestores culturales, sean artistas. Yo, de hecho, siempre digo, formo parte de un montón de espacios y no siento que vaya en representación de ninguno. Voy porque me cabe estar ahí y coincido mucho, bueno, con los compañeros y hasta tengo una cuestión afectiva con muchos de ellos. Y otra cosa que creo que nos tenemos que hacer responsables los que gestionamos los espacios, es de que la militancia también es día a día en nuestro espacio con el público y los artistas que lo transitan. O sea, hacerles la cabeza todo el tiempo, hablarles mirándole a los ojos y decirle, loco, si vos no nos ayudás, esto no existe. Y si esto no existe, no tenemos este lugar de encuentro. Me parece que hay que hacer mucho hincapié eso en nuestro cotidiano.